sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. La, la, la, la, la, la. Ay, ay, ay, qué pena es vivir con el alma infeliz esperando que llegue la pasión que yo espero. Esa pasión en mi cuerpo que se introduzca en mi piel, que me lleve las manos al cielo, que me llene de su amor hasta quedarme sin sol. Si que pudiera perder ni un minuto sin vos, perder la cabeza, las manos, todo mi corazón, que se introduzca en mi piel hasta quedar sin sudor, que con el toque de sus manos me dé ternura y comprensión. No pude aceptar esta vida, sin ti me moriría, sin saber cuál sería el motivo de mi vida. Sin vos no esperaré más de 1000 años que una mujer llegue a mi vida, que me llene de alegría, de confianza y de pasión. Por eso en este mundo yo te busco a vos. Mujer llegue a mi vida, que me llene de alegría, de confianza y de pasión. Por eso en este mundo yo te busco a vos. Yeah. Gracias. Así arrancamos, chicos, en la noche de Atenas con la última parte.